Los obreros surcoreanos se alzan sucesivamente al paro general en protesta a la cruel política antipopular de las autoridades títeres que pisotean sin piedad su derecho a existencia. El día 5, los representantes del Comité de Medidas Conjuntas del Sindicato de las Ramas Públicas de las Federaciones Generales de Sindicatos Democrático y de Surcorea, formado por sindicatos filiales de las dos federaciones, advirtieron que entrarán en huelga general de máxima envergadura a partir de finales de septiembre en contra de las políticas crueles de trabajo de las autoridades, como el sistema de salario anual por logros y el de despedida forzosa. Las dos federaciones generales proclamaron el día 21 que inician el paro general de gran envergadura, cuyo eje fundamental son los sindicatos públicos y de finanzas. La huelga general del sindicato público, que inició el día siguiente, sirvió de punto de ignición y el día 23, el sindicato de finanzas sostuvo un mitin bajo participación de más de 50.000 gremiales y entró en la huelga general. El día 24, la Federación de Cargas se alzó contra las autoridades que engrandecen al máximo solo los intereses de las grandes empresas. A partir del día 26, el sindicato automovilístico Hyundai se levantó al paro total en protesta a la injusta postura de su empresa, que se porta deshonesta en las negociaciones de salario. El sindicato de ferrocarril y los de metros de Seúl y Busan también entraron al unísono el día 27 a la huelga general en demanda del retiro de la aplicación del sistema del salario anual por los logros con que las autoridades intentan el despido de los obreros en cantidades. El sindicato del Hospital de la Universidad de Seúl también convocó la ceremonia de inicio de la huelga e inició la lucha, y el de la Fundación de Salud y Seguro para los Habitantes también comenzó el paro. El Sindicato de Asistencia Médica de Salud Pública se les adhirió a partir de la mañana del día 28.